ti te besaba para partir. Pero nació ser en el monte y hacia el monte voy. Quiero ver la montaña donde vivo yo. Pero nació ser en el monte y hacia el monte voy. Quiero ver la montaña donde vivo yo. Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas, Caracas, donde vivo yo. Yo sé que pronto volveré a ver tus montañas, Caracas, donde vivo yo. Penetre por tu ventana, entonces bajo su luz pensarás en mí. Tu mente se inspirará en aquel momento cuando yo a ti te besaba para partir.